Vamos a charlar unos minutos con el secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta. Julio, buenos días. Pablo Cucharini y Martín Rodríguez los saludan. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Julio, están llevando adelante un reclamo contra la FEPANCO, contra las cooperativas de la provincia de La Pampa por alguna recomposición salarial que no le están recibiendo los trabajadores de Luz y Fuerza. ¿Nos podría dar algún detalle de esto? Sí, mira, la primera cuestión que nosotros queremos resaltar y que es lo principal que justifica completamente lo que estamos pidiendo es que nosotros debemos señalar y dejar muy en frente a toda la sociedad que el 60% de los trabajadores de la cooperativa eléctrica de Santa Rosa, entiéndase bien, el 60% de los trabajadores de la cooperativa eléctrica de Santa Rosa tienen salarios inferiores a 10.400 pesos. Ese es el salario de bolsillo que están percibiendo. O sea, estamos por debajo de la línea de la pobreza. Por debajo de la línea de la pobreza. Apenas un poco más de la mitad de lo que necesita hoy una familia tipo para subsistir con dignidad. Que está ubicada, ustedes saben, todas las consultoras privadas, todos los medios de funciones están poniendo los de una canasta familiar que necesita una familia en 19.400 pesos. El 60% de los trabajadores de la cooperativa, de los trabajadores de Luz y Fuerza, estamos por debajo de la línea de pobreza, tenemos salario de 10.400 pesos de forma inicial. Esto, digamos, le da un motivo absolutamente legítimo y suficiente como para que nosotros estemos protestando. Hemos llegado a esta situación porque han colocado durante estos últimos años, desde el 2010 en adelante, sumas relativas o sumas fijas, y sumas fijas, digo, al costado de los salarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado desde el 2010 en adelante? De que los trabajadores de la cooperativa tuviésemos básicos muy bajos. Entonces, cuando se discuten pautas para todo el año, si bien se aplican, al tener básico muy bajo, vamos achatando cada vez más en nuestro salario, por eso hemos alcanzado estos niveles salariales. Claro. Y concretamente ahora, el reclamo es ese, que se pase al básico todas estas sumas fijas que están recibiendo. Exactamente. Nosotros habíamos un acuerdo con el Consejo de Administración de la cooperativa y el gobierno le autorizaba FEPANCO aumento en las tarifas de acuerdo a los valga la redundancia, a los acuerdos que se hacían con el gobierno provincial y la intersindical. O sea, se autorizaban aumento en las tarifas o se otorgaban subsidios, digamos, para cubrir las pautas que se acordaban entre el Poder Ejecutivo y la mesa intersindical. Eso debía trasladarse, digamos, a los salarios básicos. A los salarios. Entonces, la cooperativa ha cumplido con, o las cooperativas han cumplido con pasar los acuerdos el año pasado, el 28%, y este año exactamente lo mismo, pero no cumplen en cuanto a pasar a los básicos esas sumas remunerativas. El acuerdo con el gobierno provincial es que para el 2018 la totalidad de esas sumas remunerativas deben pasar a los básicos. Las cooperativas no han iniciado ese proceso, ni el año pasado, ni este año. Nosotros estamos reclamando que se nos pague esa suma remunerativa básica. Julio, y el plan de lucha que han iniciado, ¿qué incluye? Porque ayer vimos en las calles de la ciudad una movilización que realizaron. Bueno, incluye una diversidad de medidas que vamos tomando. Una de ellas es el trabajo estricto de reglamento que estamos realizando desde hace aproximadamente 3 semanas. Y una vez por semana realizamos alguna medida. Algunas veces hacemos batucadas en la cooperativa, otras veces salimos a la calle para visibilizar nuestro reclamo, y como ayer hicimos una movilización a la FEPANCO porque la situación de las cooperativas del interior es aún peor de lo salarial que la que tenemos acá en la cooperativa de Santa Rosa. Complete. No, entonces el reclamo está dirigido específicamente a que la FEPANCO discuta con los sindicatos de la provincia de La Pampa la recomposición salarial que estamos demandando, y no con personajes que han entregado nuestro salario durante todos estos últimos años, como son los de la factibilidad. Una posición que hacen muy bien ellos. Saben que discutiendo a 600 kilómetros de Santa Rosa le posibilita tener los niveles salariales que hoy tenemos en las cooperativas. Julio, ¿cuál es lo que aducen las cooperativas, la FEPANCO, para no pasar estas sumas? Nada, no aduce nada. Ellos dicen de que ya cumplieron con la salarial, que es el 28%, o sea, es el 18%, ahora tienen que pagar el 10 para el mes de julio, como hemos arreglado con la intersindical, pero dicen que no están obligados a pasar esa suma remunerativa. Están incumpliendo lo que habíamos acordado. Hay un conocimiento explícito, si usted habla con el presidente de la cooperativa, con Rossetti, le va a poder decir, porque es lo que nos ha dicho nosotros, porque tiene palabra, le va a poder decir que los niveles salariales de los trabajadores de Luz y Fuerza es muy bajo. El mismo Consejo de Administración lo reconoce. Refugia en que son acuerdos que hace la FEPANCO y que ellos no pueden romper, digamos, el acuerdo que han hecho, que hace la FEPANCO. Pero ellos reconocen exactamente lo que nosotros estamos diciendo, que el 60% de los trabajadores de energía están por debajo de la línea de la pobreza y que los niveles salariales en la cooperativa están bajos. Julio, no sé si pudo conocer algún detalle o se ha enterado por los medios de que el gobierno provincial va a trabajar junto con la Universidad Nacional de La Pampa en la elaboración de un índice de precios que podría ser utilizado para las negociaciones salariales. ¿Qué posición tiene usted como dirigente también de la intersindical? Bueno, eso es parte de un acuerdo que hicimos con el gobernador Bernal en el mes de diciembre del año pasado. Creo que fue la primera semana o la segunda semana en la que él asumió, cuando nos otorgaron los 5.000 pesos como suma para fin de año. Uno de los acuerdos era de que nosotros, o sea, le planteamos que todos los años teníamos dificultades en determinar cuál era el índice de recomposición salarial, porque nosotros hacíamos en todos los años como mesa intersindical una compulsa de precio y estimábamos en cuánto había crecido la canasta alimentaria, la canasta de medicamentos y la canasta escolar, y sobre eso hacíamos el reclamo salarial, pero que era un trabajo nuestro nada más y que había que poner que las partes teníamos que estar de acuerdo. Pues nos ocurría con el gobernador Jorge, que siempre aducía cuál era el índice que reconocía el INDEC. Entonces había que tener para la provincia de La Pampa un espacio, una organización, digamos, conjunta, donde pudiéramos estimar precios para saber cuál era la inflación real en la provincia. De ahí surgió la idea de que el gobierno hiciera un acuerdo con profesionales de la de la Universidad de La Pampa y con el gobierno provincial y los gremios de la intersindical, esto es lo que habíamos acordado, para estimar el índice inflacionario de cada año. Bueno, el gobierno ha hecho el primer acuerdo con la universidad, ahora falta cumplir el otro paso, que es conformar ese espacio que es tripartito, un acuerdo que habíamos arribado con el gobernador Berna, para determinar cuál es el índice inflacional. Bien, Julio, le agradecemos estos minutos con PTM. No, gracias, que tenga buen día. Bien, era la palabra del secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta, contándonos un poquito el reclamo que están llevando adelante contra las cooperativas de la provincia de La Pampa, que se niegan a pasar al básico unas sumas no remunerativas que están percibiendo desde hace varios años. Ya regresamos. Lo escuchaste en Radio Kermés.